comentarios de la lección. Realizados por el profesor Sigberto Reinaldo Marx. Tercer trimestre de 2012, primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 7. Para el sábado 18 de agosto de 2012, vivir vidas santas. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 12, versículo para memorizar. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4, 7. Introducción. Como ya sabemos, Tesalónica era un próspero centro comercial. Aún hoy la ciudad continúa siendo próspera. Eso significaba un gran flujo de población y de riqueza económica, que a su vez atraía prácticas de degeneración moral, tales como inmoralidad, violencia, liberalismo, glotonerías, fiestas mundanas, derroche, y otras más. Las comunidades situadas en ámbitos como estos sufren una fuerte influencia del entorno. Siempre hay quienes intentan mantener un pie en la iglesia y el otro en el mundo, pensando que aún así podrán salvarse. Hay tres niveles en el proceso de simpatizar con los atractivos ilícitos del mundo. En la primera, la persona permanece en la iglesia sin interés en la mundanalidad. En la segunda, está en una transición. Participa de algunos atractivos mundanos que deberían ser evitados, pero aún continúa en la iglesia. En esta fase aún tiene interés en la salvación, pero divide ese interés con las atracciones de Satanás. Esta es la etapa del servicio a dos señores. En realidad, se está apartando, pero aún no ha perdido del todo el interés por la salvación. Desea salvarse, pero no quiere perderse los atractivos del mundo. Si hay un momento en el que otros hermanos y los líderes de la iglesia debieran prestar atención para ayudarlo, es precisamente este. Entonces viene el tercer nivel, en el que la persona se retira de la iglesia, puesto que está enteramente en el mundo. Aún así, al menos por un tiempo, aunque no participe de las actividades de la iglesia, siente deseos de retornar. Para que eso se concrete, necesita la fuerza de otra persona. No todo está perdido. Pero con el tiempo, se va sumergiéndose tanto en lo mundano que se da el caso de que ya no sienta más el deseo de volver. Algo parecido estaba ocurriendo con algunos hermanos de Tesalónica. Influenciados por el entorno que los rodeaba, aún neófitos, fueron presa fácil de las fuerzas de afuera. Eso constituyó una de las fuentes de preocupación de Pablo, y por ello les envió la primera carta, además de acariciar un fuerte anhelo de visitarlos para corregir algunos desvíos de conducta. Abundar más y más. Primera de Tesalonicenses 4, 1, 2. Una palabra que podríamos destacar en la oración de Pablo, donde él presenta sus anhelos en relación a los nuevos conversos, es santificación, la cual resume todo lo que un cristiano necesita. ¿Y qué es santificación? Es el proceso de separación del mundo, en especial, de todo aquello que no le conviene a quien desea vivir por la eternidad y, al mismo tiempo, para acercarse a Dios y a su reino. Por lo tanto, quien se santifica, va dejando de ser ciudadano de este mundo, y se va convirtiendo en ciudadano del reino de Dios. Así, adopta las costumbres y normas de este mundo que sean compatibles con su nueva ciudadanía, y rechaza a los incompatibles. Por ejemplo, si aquí en el mundo se considera como normal una mentira blanca, o un chiste inmoral, para la persona que busca la santificación eso debe ser evitado. Si aquí se impone la competencia feroz, que no repara en lastimar a otros para lograr el éxito, lo evita. Con el tiempo, esa persona se convierte en diferente. Se vuelve especial, que defiende ciertas ideas que aquí son consideradas como obsoletas, tales como el matrimonio instituido por Dios. Dejando de lado las prácticas condenadas por la Biblia, se restringe muchas veces a una vida limitada, pero sin traicionar sus principios de vida. Y jamás se vende para obtener alguna ventaja, su mente está volcada a las promesas de vida eterna, algo que tiene un valor superior a lo mejor que el mundo puede ofrecer en su lugar. Es en este estilo de vida que una persona puede progresar cada vez más, tal como lo expresa el título de la lección. El progreso aquí significa acercarse a la voluntad de Dios. ¿Y en qué consiste esa voluntad? Es simple. Que vivamos saludables y felices, y que alcancemos la vida eterna. Para eso existen principios de vida, entre los cuales los fundamentales están en los 10 mandamientos. No debemos obedecer a esos mandamientos porque sea una obligación, sino porque a través de ellos se manifiesta la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, que hacer lo que Dios desea es muy bueno para nosotros, aun en la situación actual en la que nos encontramos. La voluntad de Dios. Santificación, 1 Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, escribe el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3. En su trato con su pueblo, el objetivo de Dios es la santificación de la iglesia. Él los ha escogido desde la eternidad para que fueran santos. Le entregó a su Hijo para morir por ellos, a fin de que pudieran ser santificados por la obediencia a la verdad, despojados de toda la mezquindad del yo. Y les pidió trabajo y entrega personales. Dios solo puede ser honrado por los que profesan creer en Él, cuando son seres según su imagen y controlados por su espíritu. Entonces, como testigos del Salvador, pueden hacer conocer lo que la gracia divina ha hecho por ellos. La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4:16. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañará las obras de justicia, y los preceptos celestiales a las costumbres santas. Los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación. La cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa el sobremanera alto y eterno peso de gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, 2 Corintios 4:17, Mateo 16:24. Es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde, diligente y fiel como se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. La santificación no es obra de un momento, una hora, o un día, sino de toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e intermitentes. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. No sabemos en el día actual cuán intenso será nuestro conflicto en el siguiente. Mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir: alcancé plenamente el blanco. La santificación es el resultado de la obediencia prestada durante toda la vida. Cita del libro de Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, páginas 447-448. En su ansia de que los creyentes de Tesalónica anduvieran en el temor de Dios, el apóstol les suplicó que manifestaran piedad práctica en la vida diaria. Resta pues, hermanos, escribió, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar, y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, 1 Tesalonicenses 4:3-7. Cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 212. La obra de transformación de la impiedad a la santidad es continua. Día tras día Dios obra la santificación del hombre, y éste debe cooperar con él, haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. Debe añadir gracia sobre gracia. Y mientras el hombre trabaja según el plan de adición, Dios obra para él según el plan de multiplicación, nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito, y multiplica para los fieles su gracia y paz. Gozosamente derrama sobre ellos las bendiciones que necesitan en sus luchas contra los males que los acosan. Hay quienes intentan ascender la escalera del progreso cristiano, pero a medida que avanzan, comienzan a poner su confianza en el poder del hombre, y pronto pierden de vista a Jesús, el autor y consumador de su fe. El resultado es el fracaso, la pérdida de todo lo que se había ganado. Ciertamente es triste la condición de los que, habiéndose cansado en el camino, permiten al enemigo de las almas que les arrebate las virtudes cristianas que habían desarrollado en sus corazones y en sus vidas. Mas el que no tiene estas cosas, declara el apóstol, es ciego, y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Segunda de Pedro 1, 9. Cita del libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 424-425. No como los gentiles. Primera de Tesalonicenses 4, 4, 5. El cuerpo siempre ha sido el objeto de atención desmedida. Esa es una de las características del pecado: cultivar la imagen del cuerpo. Desde tiempos inmemoriales, el cuerpo sirvió a la inmoralidad, para ser representado en pinturas, para colgar en él cosas y, especialmente, para la pornografía. En nuestros días ya hay una exageración en relación a esto. Pareciera que se han conjugado todas las costumbres relacionadas al cuerpo como objeto para hacer de él el centro de atención máxima. En nuestra sociedad actual se venden muchas cosas a través de la exposición del cuerpo, en especial del femenino. Por cierto, la sociedad de Sodoma y Gomorra no tuvo la amplia gama de alternativas como la sociedad actual para la explotación del cuerpo. Hoy se hace uso de una sofisticada tecnología para adorar y divinizar el cuerpo. Y nosotros, siervos de Dios, no solo vivimos en medio de esa sociedad, sino que tenemos el deber de dar un testimonio según los principios del Creador, y encima intentar salvar a personas integrantes de esa sociedad. ¡Qué tarea! Sin el poder de lo alto seremos entrampados. Que nadie intente vivir sin Dios en estos días. Pablo advirtió a los tesalonicenses en relación a este tema. Su advertencia no puede solo caber al pasado, puesto que los tesalonicenses ya murieron, pero aun si hubiera llegado a tiempos anteriores, hubiera sido significativo, pues el problema ya existía hace milenios. Los cananeos, en su gran mayoría, siguieron la costumbre de los sodomitas, y fueron eliminados de la faz de la tierra por esa razón: el culto inmoral del cuerpo. Pablo exhortó a que cada cristiano sepa poseer, o sea, utilizar, cuidar, mantener el cuerpo, en santificación. Esto significa que el cuerpo es algo importante, necesitamos de él para vivir y ser felices, para realizar todo. Además, todo lo que somos es cuerpo más aliento de vida. Así, seguramente deseamos tener un cuerpo donde la respiración constituya una fuente de salud, un cuerpo donde podamos tener pensamientos nobles, y para eso necesitamos de sus partes, en el caso mencionado, del cerebro. Por otra parte, el cuerpo es una réplica de la imagen divina. Somos semejantes a él, a nuestro Creador. Y eso es un gran privilegio. Esta es otra razón para que no desvirtuemos nuestro cuerpo. Pero lo más importante es lo que diremos a continuación. Necesitamos del cuerpo para vivir y ser felices. No somos puramente energía o espíritu, somos un cuerpo con vida, y en este cuerpo tenemos capacidad de percibir sensaciones, y en la mente somos capaces de almacenar el vital e indestructible principio del amor, la esencia de la vida feliz y eterna. Este principio lo hemos recibido directamente de Dios, quien nos creó con esa capacidad, la cual debemos preservar. En eso consiste el camino de la felicidad. Una vez dicho esto, surgen algunas preguntas comprometedoras. ¿Cómo puede un ser humano buscar la felicidad con un cuerpo abusado, parcialmente destruido, cuya mente se ha vuelto descalificada para el principio del amor? ¿Cómo puede un drogadicto sentir la pureza de la vida, si sus sentimientos dependen de algo artificial, además de mortífero? ¿Cómo puede alguien con la mente repleta de imágenes pornográficas sentir placer en el matrimonio puro y santo? ¿Cómo puede un cristiano ser candidato a la vida eterna si no preserva su cuerpo en santidad, ese cuerpo que Dios le ha entregado para vivir en él y ser feliz? Lo que Pablo estaba aconsejando a los tesalonicenses, lo que también sirve para nosotros, es simplemente algo obvio: ¿cómo usar el cuerpo para vivir en verdadera felicidad? Esta es la cuestión principal. Dios desea que vivamos para siempre y felices. Y no existe en el universo otra manera de vivir felices que no sea por los principios que el Creador nos ha concedido en la creación, a través de Adán y Eva. ¿Quieres una evidencia elemental de lo que estamos diciendo? Es simple. Los matrimonios que viven según los principios de Dios son felices, y no encuentran razones para la separación. Lo interesante es que con cada día que pasa son más felices. Mi esposa y yo podemos ser testigos de esto. Cuando joven, al llegar el momento de buscar la mujer de mi vida, oré para que Dios asumiera esa tarea. Y Él escogió a la joven ideal. Él sabía cuál sería la joven indicada para el resto de mi vida, y que ella tuviera la misma suerte, es decir, que fuéramos los dos felices. Ahora veo que Dios no se equivoca. Frecuentemente admiro cuán combinados o armonizados somos ella y yo. Simplemente no hay nada en lo que no estemos enteramente complementados. Aún teniendo los mismos gustos, las mismas costumbres, el mismo estilo de vida. A medida que pasan los años, desarrollamos nuevos hábitos que son el agrado de los dos. Y puedo decir que nos hemos complementado tanto que nuestro mayor deseo es el de vivir juntos por la eternidad. Si Dios resolviera crear algún otro mundo en este vasto universo, y nos invitara a ser la primera pareja para vivir en él, como Adán y Eva, aceptaríamos inmediatamente. Viviendo como Dios desea que vivamos, ¿qué más podríamos pedir de la vida? De acuerdo con el designio de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 6 al 8. ¿Cuál es la causa de la inmoralidad del mundo actual? En los tiempos antiguos, en los días de Sodoma y de Pablo, además de otras épocas, era el desconocimiento de los principios divinos. En nuestros días esa razón se ha profundizado. El deliberado desconocimiento de Dios, y para eso no hay excusa alguna, pues la ciencia continúa descubriendo infinidad de cosas acerca de Dios, y aún así niega su existencia y combate a aquellos que creen. Podemos entender esto en Romanos 1. Sería bueno que leamos los versículos 18 al 32. Por ejemplo, en los versículos 18, 22, se explica que los hombres han conocido a Dios a través de la naturaleza, uno de los modos por el cual Dios se revela. En vez de aceptar a Dios como el creador de toda la naturaleza, pues en ella se hallan leyes complejas que necesitan inevitablemente de la preexistencia de una inteligencia superior, han pergeñado un intento de explicación, que es el evolucionismo darwiniano. En el versículo 22 se dice que jactándose de ser sabios, se volvieron necios, o sea, se atribuyeron de títulos de doctorados y posdoctorados, cuando, en realidad, son locos, a causa de su tamaño error. Nuestra sociedad se está basando en lo que piensa y enseña esta gente. En las escuelas se enseña que el hombre desciende del mono, y que Dios no existe. Por lo tanto, los principios bíblicos ya no son considerados como fuente de verdad, así como el hecho de que la humanidad haya sido creada a partir de una divinidad. Así, la sociedad se ha convertido en lo que vemos. Si leemos los versículos 25 al 27, entenderemos por qué cada vez más personas cambian el orden natural de sus afectos hacia uniones de personas del mismo sexo. Es el evolucionismo quien ha cambiado la verdad de Dios en mentira, versículo 25. La sociedad está perdiendo todos los referentes de la verdad bíblica por algo así como hago lo que se me da la gana. Y, tal como lo dice el versículo 31, la televisión, los medios, la propia ciencia, defienden todo eso, lo aprueban y lo incentivan. Los versículos 28 al 31 informan las consecuencias de todo eso. Este contexto explica la situación que Pablo enfrentó en sus días, y además, la de nuestros propios tiempos. Y por eso la preocupación de Pablo sobre la inmoralidad tiene más sentido hoy que en aquellos tiempos, porque también la ciencia del mal se ha desarrollado mucho más. Dios nos llama a la pureza y a la santificación, o sea, para que nos separemos del mundo. Si en los tiempos de Pablo ya era crucial para que cualquiera se salvara el separarse del mundo, imagina cuán importante es eso en nuestros días. Nosotros, ciudadanos celestiales, no debemos vivir para la inmoralidad. ¿Y qué significa esto? Tenemos que tener cuidado con lo que leemos en las revistas o con lo que presenciamos en la televisión. La inmoralidad posibilita el dinero fácil. Hace un tiempo, las madamas ganaban dinero fácil vendiendo los cuerpos de las jóvenes, pero hoy lo hace ya la industria de la moda, de la comunicación, ganando dinero fácil, pues la gente, casi todo el mundo, compra, y mucho. Este es el mensaje que Pablo dio, y que nosotros debemos anunciar con nombre y apellido. Hoy es tiempo de que nos detengamos a predicar. No algo así como, hermanos, la paga del pecado es muerte. Sino la paga de ver reality shows es muerte. Si continuamos diciendo las cosas de manera genérica, casi nadie entenderá, y continuarán pensando que no hay problema en ver películas de terror, filmes inmorales, películas violentas, que eso no mata a nadie. Continuarán asistiendo a cines viendo sangre derramada en el telón y después al culto para pedir perdón, sin saber de qué, pues piden perdón de manera genérica, del tipo. Perdona nuestros pecados, y no perdóname por haber visto ese programa, y ayúdame a no verlo nunca más. Ese es el enfoque de Pablo en su carta a los Tesalonicenses. No fue genérico, sino que nombró a todos los pecados que había entre ellos. Prostitución, lascivia, ofensas al hermano, estafas. Hoy el que enseña también tiene que ser directo, y como Pablo, debe dar testimonio de que vive lo que enseña. Tenemos que acostumbrarnos a llamar al pecado por su nombre, tal como lo afirma Elena de White. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Cita del libro La Educación, página 54. Ocupaos en vuestros negocios. Primera de Tesalonicenses 4, 9 al 12. Los negocios, en este mundo, son el medio de subsistencia. Pero nosotros, como cristianos, necesitamos saber cómo utilizar ese medio de subsistencia. Este es un mundo en el que todos compiten. Los animales marcan sus territorios, hay depredadores que viven de cacería, y generalmente urden maniobras para librarse del ataque de animales enemigos. Hasta en los animales hay competencia. Otro ejemplo es el de los mosquitos que nos persiguen para picarnos. Hasta las minúsculas pulgas persiguen a otros animales, además de a nosotros mismos. Pero es entre los seres humanos que se da la más fuerte competición. El ser humano compite por empleo, las empresas por el mercado disputándose la clientela, etc. La competición ha arreciado con mayor fuerza con la globalización. No importa si otra empresa tiene que cerrar, las que quedan harán fiesta y se gozarán con ello. Los cristianos tenemos que ser como el malabarista, actuar con equilibrio, sin caer en la tentación de ser como el mundo, pero tampoco en la de actuar como puritanos fanáticos. Eso se explica en la lección correspondiente al jueves. Una de las preguntas en ella nos hace meditar en la necesidad de crecer en el amor mutuo, en la santidad entre los hermanos. Entonces, en relación a los negocios, Pablo explica que debemos vivir con tranquilidad, sin dejarse llevar por el deseo humano de sacarse de encima a los demás. Cada uno debe ocuparse de sus negocios, sin depender de otros, pero tampoco aprovechándose de los demás, pues así ya no hay modo de cultivar el amor fraternal. Esto supone para nosotros un desafío, porque sin el poder del Espíritu Santo, jamás lograremos superarlo. Yo sé de esto, pues soy profesor en la cátedra de administración, he sido empresario y consultor de empresas. Es muy difícil para un adventista tener una empresa, no evadir en nada, como lo hacíamos, no explotar a los empleados, como lo hacíamos, y ambicionar librarse de otros empresarios, como lo hacíamos, cuando en verdad muchos de ellos compiten de manera deshonesta, evadiendo impuestos, explotando a sus empleados, y mintiendo en relación a sus productos. Pablo nos brinda consejos, no hacia el éxito, del que tanto se habla hoy, sino hacia el equilibrio, del que tampoco se escucha hablar en este mundo. ¿Cómo haremos nosotros, que nos corresponde llevar el mensaje al mundo, si no somos correctos en relación a aquellos a los que debemos darle el mensaje, si no somos ejemplo de lo que predicamos?

Traducción del texto. Rolando Chuquimia. Recursos Escuela Sabática.